y otros están llorando a sus muertos. Muertos asesinados, por quien sea, pero muertos inocentes. Bustillo, igual hay gente que tampoco le importaría que les dijeras las noticias que puede haber habido en el mundo del deporte. No ha habido muchas. Antes sí que te digo que todos los equipos de fútbol han mandado mensajes de repulsa hacia el terrorismo y de apoyo a las víctimas. Que aquí en Madrid, por ejemplo, en el Atlético de Madrid ha habido una reunión del director general, de Miguel Ángel Gil, con el presidente Enrique Cerezo, con uno de los consejeros, Antonio Alonso, y con algunos aficionados de peñas del Atlético de Madrid, pidiendo el aplazamiento del partido que tienen que jugar este domingo contra la Real Sociedad. Quieren respetar los tres días de luto oficial que se han decretado en la Comunidad de Madrid y han pedido a la Liga jugar ese partido el próximo lunes. Al parecer la Liga, según me comentaba Antonio Ruiz, no pone muchos problemas, pero ya sería cuestión del Consejo Superior de Deportes porque ya tiene que actuar la delegación, el gobierno civil, para los planes que tienen que establecer en cada partido de fútbol. Al margen de todo ello, en el Celta ha regresado de Londres al margen de la derrota con las bajas de Silviño, Lucín y Méndez para el partido del próximo domingo contra el Valencia. En hockey hierba, preolímpico, España ha pasado a la final después de ganar hoy 3-2 a Pakistán. La final la jugará el sábado a las 5 de la tarde contra Holanda. En ciclismo, Vinokurov ha ganado la quinta etapa de la París-Niza, donde sigue de líder el alemán Jaske, y ha repetido victoria Petaki en la Tirreno-Adriático. Dos etapas, dos victorias. Y a partir de mañana en automovilismo, atención al Rally de México, tercera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo, ahí estará Carlos Sainz. Feto, ¿qué dicen mañana los periódicos de deportes? Evidentemente es monotemático y se olvidan del fútbol. No van a encontrar los lectores mañana mucho deporte en los periódicos especializados en este sector. Por ejemplo, tú adelantabas, haz espanto y repulsa. Dice Marca, lloramos juntos, ganaremos juntos. El Mundo Deportivo, horror. Y el Sport, el fútbol hoy no es noticia. Qué día tan duro, Castaño. Si nos despides, vamos apagando luces. Cerrar hoy el larguero, amigo mío, no es nada fácil. Los que habitualmente nos movemos en las cercanías del deporte, nunca perdemos de vista el resto de los sonidos de la vida, porque así tiene que ser la radio, altavoz permanente de lo que nos rodea. En una noche así, cambia el baremo de los sentimientos y el cuerpo nos pide darle al folio entero el dolor de un país cuya capital es más capital solidaria que nunca. Se diluyen las resacas de la Champions. Pasan a segundo plano los escarceos de la UEFA. Se silencian las expectativas de una nueva jornada que ya crece por el alborear del viernes. Y cada uno de nosotros se va a dormir pensando en las familias que a estas horas siguen preguntando por qué. Los trenes de la muerte continúan ahí, como esqueletos de la vergüenza. Y los españoles de la libertad nos preparamos para salir mañana a la calle a decirle no a los de siempre, a llamarle cobardes a los de siempre, a gritarle basta ya a los de siempre y a repetirle que no van a poder con nosotros a los de siempre. El deporte que sonríe cada noche en el larguero hoy llora las mismas lágrimas de un país entero. Madrid baja del jueves a este pedazo de radio con un solo deseo, que las calles del viernes, en cada ciudad, en cada pueblo, sean una lección de rabia contenida y democracia plena, para marcarle al terror y por la mismísima escuadra el más hermoso gol de la jornada, con la seguridad de que este partido lo vamos a ganar. Buenas noches. Si aún no te has dormido, recuerda que al menos para ti mañana van a volver a cantar los pájaros. Quedar con Dios. El larguero. José Ramón de la Morena. Comercial Mercedes-Benz, siempre cerca de ti. Comercial Mercedes-Benz, cerca de tu deporte. La antorcha olímpica de los Juegos de Atenas llegará a Madrid el 27 de junio. El recorrido no se conocerá hasta el 18 de mayo, fecha en la que Madrid sabrá si supera el corte y se convierte en ciudad candidata. En Comercial Mercedes-Benz también velamos por tu sonrisa y por eso te ofrecemos la nueva clase E, lo último en tecnología. Te la enseñamos en Comercial Mercedes-Benz en Madrid, calle Embajadores 132 o en Doctor Esquerdo 166. Comercial Mercedes-Benz, lo dicho, cerca de ti. Radio Madrid. Cadena SER. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el GOM Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al GOM Viajes, 902-300-600. No me llames más. Estás de baja. No puedo, doctor. Baja. 3 meses. ¿Lo puedo dividir en 45 fines de semana? No. ¿Existe la baja nocturna? No. Baja. Soy autónomo. Un autónomo no puede permitirse parar. Pero con el plan Autónomos 10 de Vodafone, te devolvemos el importe de la factura durante la baja. Y llévate un Vodafone Light por solo 79 euros. Infórmate en el 1444. ¿Lo pasamos a agosto? No. Además, tarifa de 10 céntimos minuto todo el día, móviles Vodafone y a fijos. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Morning has broken. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, Rod Stewart, V40, Tina Turner. Jueves un nuevo CD por solo 5,95 euros con El País. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Una y ocho minutos, 12:08 en Canarias. Retornamos el equipo de informativos de la cadena SER para comentarles que rumores habían apuntado a la posible difusión de un comunicado por parte de la banda terrorista ETA. No me pregunten ustedes de dónde surgían los rumores. Los mismos, también de origen indeterminado, apuntan ahora que de momento no se va a producir tal comunicado, que será la novedad que les aportaríamos hasta ahora. De manera que lo que vamos a hacer es girar la vista y recopilar algunos de los datos recogidos durante la jornada. Ángel Acebes, el ministro del Interior, a eso de las 7:30, cambiaba el ritmo informativo del día. Desvelaba detalles hasta ese momento desconocidos. Se había localizado una furgoneta en Alcalá de Henares, que es una de las poblaciones atravesadas por esos trenes de la muerte. Hablaba de la existencia de temporizadores en la furgoneta y de un detalle importante, una cinta en árabe con versículos del Corán, una cinta que, según el ministro, habitualmente se utiliza para la enseñanza de la religión musulmana. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Insisto, la prioritaria, la que la policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana, esencial, es la de la banda terrorista ETA, pero acabo de dar instrucciones para que no se descarte ninguna y, por tanto, se abran todo tipo de vías de investigación para llevar a la detención de los responsables del atentado de esta mañana. Esto es lo que decía, insisto, a esa hora, sobre las 7:30 de la tarde, el ministro del Interior. En medios de la lucha antiterrorista hemos obtenido detalles que, si bien han sido contrastados por diversas fuentes, han sido desmentidos luego por el gobierno, luego lo escucharemos. ¿Qué detalles podemos aportar con la suficiente cautela como para no aventurar que todo está suficientemente confuso? Porque aún nada se pueda descartar, Ana Terradillos. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que a raíz de este hecho se ha decidido avisar a forenses israelíes a través de la embajada española en Israel. Sin embargo, Interior y fuentes judiciales que trabajan en la investigación siguen desmintiendo tajantemente la noticia, aunque trabajan con la hipótesis de Al-Qaeda. Otro dato. En la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares se han encontrado restos de una sustancia explosiva que, aunque todavía está siendo estudiada, no es titadine, algo habitual en ETA. Además, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. Gracias. Estos son los datos que les podemos aportar a ustedes. El ministro portavoz, Eduardo Zaplana, ha desmentido en declaraciones a Televisión Española uno de los extremos que nosotros les hemos contado, apuntando que había sido obtenido de 3 fuentes distintas en la lucha antiterrorista. Eduardo Zaplana desmiente que de momento se pueda afirmar que entre los restos carbonizados pueda estar el de un presunto terrorista suicida. Ministro, la cadena SER esta noche en sus emisiones especiales hablaba de la existencia de un kamikaze en uno de esos vagones. Se citaba fuentes de la investigación, fuentes del Ministerio del Interior. Pues yo se lo puedo desmentir categóricamente en estos momentos, porque lógicamente la propia policía y la identificación de los cadáveres así nos lo ha hecho saber, y por tanto no hay ningún, no se puede tratar de un atentado suicida, es decir, que una persona portara la dinamita que ha explotado, porque eso a estas alturas de la investigación se sabría. Esto es lo que decía el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, de puntualizar un pequeño dato. Nosotros en el momento que aportamos esta información dijimos que el Ministerio del Interior desmentía tales extremos. Que quede claro que así fue aportada la antena de la cadena SER. Nos vamos a ese recinto en el que se agolpa la tragedia, el lugar al que están siendo trasladados los restos mortales de estos atentados, pabellón 6 de IFEMA, el recinto ferial madrileño, tanatorio de este terrible 11M, Nadia Meizoso. Estamos todavía aquí al comienzo de una larga noche, aún hay muchos cadáveres sin identificar y aquí se congregan familiares de víctimas aún no localizadas, de fallecidos o quizá de heridos que no se han incorporado a las listas. Al menos esa es la esperanza que se les transmite aquí. Aunque hay también personas que saben desde hace horas que sus parientes han muerto, pero les han pedido que se queden porque se están repitiendo pruebas de identificación. La policía judicial trabaja a toda marcha tratando de contrastar los datos que aportan los familiares con los de las víctimas. Los familiares se agrupan en las plantas superiores de dos pabellones. De vez en cuando algunos son llamados para aportar nuevos datos. A otros se les ha ido bajando a la morgue para identificar cadáveres. La mayoría recibe el apoyo de psicólogos o asistentes sociales. Han venido tantos voluntarios a realizar esta labor que algunos se han vuelto a sus casas. No hay trabajo para todos. En las salas, en los pasillos, se habla en voz baja, hay lloros, abrazos, gestos de ternura. En 12 horas que llevamos aquí solo hemos visto una explosión de cólera de una sola persona contra el terrorismo y no ha sido secundada por nadie. Se distribuyen mantas, alimentos, bebidas. El trabajo de identificación con casi 200 cadáveres ahí al lado, en el pabellón número 6, es muy complejo. Va a ser una larga noche. Entre los familiares de las víctimas hay rostros bien conocidos, de famosos, muchos más anónimos, familias de inmigrantes, jóvenes, ancianos, todos hermanados aquí hoy por esta hermandad colectiva. Gracias, Eladio Meizoso. Nos siguen acompañando en la sintonía de la SER algunos contertulios de la 25, Miguel Ángel Aguilar, saludos Miguel Ángel, Santiago Belloc, Emilio Contreras, José María Ridao. Hola, buenas noches de nuevo. Sí me gustaría decir una cosa, ahora iremos, nos daremos una vuelta por el mundo para que nuestros oyentes y todos nosotros conozcamos cómo recoge la prensa de esos países lo ocurrido en Madrid. Sí les diré, como sensación generalizada, que apuntan más en la dirección de Al-Qaeda que en la autoría de ETA. Pero bueno, no dejan de ser, digo yo, a partir de elementos especulativos como hipótesis simplemente. En cualquier caso, y puesto que es así, ¿no creen ustedes que el gobierno, no ya a partir de una entrevista puntual, sino de manera formal, debería aclarar la situación? Hombre, si estuviera en condiciones objetivas para hacerlo, debería hacerlo. Es decir, si tuviera elementos suficientemente claros. No digo que tenga elementos claros para determinar quién, sino para decir, no, miren ustedes, no hacen bien si tienden a atribuirlo a esta hipótesis concreta y no a otra. Sí. Porque ya digo, ya lo verán ahora, como por el mundo los periódicos abundan sobre todo en la vía. Es que lo que pasa es que no puedes afirmarlo, no puede afirmar el gobierno, yo creo que tampoco está en condiciones de decir no es Al-Qaeda. No. Ya, pero el problema no es ese. La última intervención, el problema es que ha afirmado que es ETA. Es ahí donde está el problema. Es decir, sí, si hay dudas. Luego lo matizamos. Claro, pero hay que matizarlo abiertamente. Es decir, pues estamos ante un problema de transparencia. El procedimiento ha sido muy claro, lo hemos comentado antes. Es decir, afirmación rotunda, sin margen ninguno para el error, por la mañana. ETA es la autora. Y lo demás era ser miserables. El ponerlo en duda era ser un miserable. Sesión de la tarde. Se trabaja básicamente sobre la hipótesis de que ETA es la autora. Sin embargo, un dato concreto me ha hecho hacer dar la orden a los servicios de seguridad, a las fuerzas de seguridad, que investiguen también esta posibilidad. Es decir, prácticamente está diciendo, seguro que es ETA, pero no vamos a descartar nada. Yo tengo, y en eso coincido con lo que apuntaba Carlos Llamas, la sensación de que los datos ahora están suficientemente confusos y sabemos que hay dudas en las fuerzas de seguridad suficientemente razonables como para que el ministro de Interior dé una nota oficial, o comparezca o dé una nota oficial, ¿no? Que las cosas están muy, muy, muy poco claras, que hay dudas profundas y que no se puede en estos momentos saber quién realmente es el autor de. Bueno, pues y creo que sería justo hacerlo. De esas dudas, si están haciendo mal quienes están atribuyendo de manera muy subrayada la autoría Al-Qaeda, yo creo que se debería aclarar. Es decir, déjelo usted en un 50% porque exacto, tenemos exacto. tales dudas. Eso sí, de verdad. Por lo tanto, no cometan ustedes el error de subrayar la vía Al-Qaeda, claro, porque nada está claro. Vamos a darnos una vuelta por allá, veréis cómo un poco esta es la sensación dominante en los medios internacionales. Washington, Javier del Pino, buenas noches. Washington, Javier, ¿no tenemos comunicación con Javier del Pino? ¿Hay algún tipo de problema en esta comunicación? ¿Podemos ir a otra de nuestras corresponsalías? Yo no sé si hay algún tipo de dificultad. A nuestra corresponsalía en Bruselas, la corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches, aquí la duda se instala, los grandes medios francófonos son muy claros, lo dicen así, tal cual, la duda se instala entre Al-Qaeda y ETA, y incluyen claro. un segundo interrogante, no se preguntan directamente si el ministro español Ángel Acebes no ha sido demasiado rápido. Eso es lo que dicen los periódicos de mañana, tienes ahí los titulares, por lo tanto, en Bélgica no se decantan por una u otra vía. Sí recordamos, Griselda, que las instituciones comunitarias se han pronunciado a lo largo de la jornada solidarizándose con el dolor en España. El presidente Pat Cox, el presidente del Parlamento Europeo, fue el primero en condenar, además en español, es una declaración de guerra contra la democracia. Además, instituía este 11M como el día de las víctimas de atentados terroristas. Sí, a partir de hoy ya para siempre el 11M va a ser, pues eso, ¿no? El Día Europeo de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Si queréis a Pat Cox, podemos escucharlo. Ha sido el primero en dar el no rotundo. No hay argumentos donde se puedan refugiar los autores del hecho, dijo poco después Romano Prodi. Él afirmó que esto era ni más ni menos que una declaración de guerra contra la democracia. Expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia, de los derechos humanos. No más bombas, no más muertos. Entre todos, acabaremos con los terroristas. Pat Cox desde el Europarlamento, donde la bandera europea, igual que la española, ondean a media asta. Hay que decir que en Bruselas se ha recibido con una cierta sorpresa y una gran inquietud la información de que podría tratarse de Al-Qaeda y que en las instituciones se espera que el gobierno español confirme el contenido de las investigaciones. Esperemos que lo confirme mañana, que apunte algunos datos que permitan llenar alguna de las lagunas de las muchas existentes. Tenemos la comunicación con Washington. Javier del Pino, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Ahí los medios de comunicación norteamericanos, ¿por qué líneas se decantan, si es que se decantan por alguna? Habría que decir primero que los medios han tomado este asunto con cierta distancia, más de la que yo esperaba, ¿no? Para un tema como este, quizá porque desde primera de la mañana cuando se dijo que era ETA, pues parecía que no les afectaba a ellos, ¿no? No tenía que ver con su guerra particular contra el terrorismo, ¿no? Y después cuando se hablaba de Al-Qaeda se han sumado un poquito más, pero he de decir que las cadenas informativas, por ejemplo, a lo largo del día han hecho conexiones puntuales, pero no han interrumpido la programación, ni han hecho grandes debates sobre lo que estaba ocurriendo en España, y se han incorporado pues a sus temas de todos los días, ¿no? Que es el caso Michael Jackson, Kobe Bryant, estas cosas que les gustan tanto, ¿no? Incluso, por ejemplo, el presidente Bush, alguien criticaba una tertulia esta noche, una tertulia aquí americana, que el presidente Bush pues tan solo ha dedicado apenas 40 o 45 segundos a lamentar el atentado con unas palabras que si queréis recordamos. Today I spoke to His Majesty, the King of Spain. He hablado con Su Majestad, el Rey de España, y con José María Aznar para expresarles las condolencias de mi país con aquellos que han perdido su vida en estos atentados. Les he dicho que estamos con las familias y con los ciudadanos de España. Agradezco mucho la lucha contra el terrorismo del gobierno español. En su posición decidida contra organizaciones terroristas como ETA, Estados Unidos está a su lado. Hoy pedimos que Dios bendiga a los que sufren y a ese gran país que es España. In the great country of Spain. Y eso es básicamente todo. De hecho, hoy Bush en su agenda del día solo tenía dos actos, uno electoral, como todos los días, de recaudación de fondos, y otro antes en un acto fúnebre en Long Island, Nueva York, un acto de recuerdo a víctimas del 11 de septiembre, un acto en el que podía haber hecho también mención quizá a lo que había pasado en España y no lo ha hecho. Bueno, yo no sé si ha estado pensando mucho lo que ha dicho, pero dice, agradezco mucho a España que parece que estamos colaborando en la lucha antiterrorismo, pero a cuenta de otro, ¿verdad? Como si fuera un favor que le hiciéramos a alguien y no fuera un favor que hiciéramos a la existencia, al Estado de Derecho, a nuestra propia consideración. Bueno. En el Capitolio sí, en el Capitolio sí que ha habido, los políticos que han hablado, que tampoco han sido demasiados, sí que han globalizado un poco el fenómeno, independientemente de quién haya sido el autor de los atentados en España, ¿no? Si quieres, mira, podemos escuchar además en español a un congresista republicano y a una senadora demócrata. Embarga de dolor a los Estados Unidos, sobre todo por la participación de España en nuestra lucha contra el terrorismo. Y esto del terrorismo internacional hay que derrotarlo con toda la fuerza de la comunidad civilizada. Esto es antes de que se hablara de Al-Qaeda, ¿eh? Incluso en el Departamento de Estado también el portavoz Richard Boucher, de nuevo, antes de que se hablara de esa segunda vía de investigación, ofrecía colaborar con el gobierno español en cualquier investigación. Sí, Estados Unidos está determinado a colaborar con España en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, y especialmente frente a esta amenaza específica que enfrenta España frente al terrorismo de la ETA. Ninguna excusa política puede justificar el asesinato premeditado de inocentes. Vamos a ayudar al gobierno español en cualquier forma que podamos para dar con los responsables de este terrorismo. Terrible ataque para llevarlos ante la justicia. Hay comentarios también de fuentes anónimos, fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que dicen, son comentarios entrecomillados que he cogido algunas televisiones, algunas radios, dicen, es demasiado pronto para saber quién ha sido, demasiado pronto para saber quién está detrás. Recuerdan también que el mismo grupo que ha reivindicado la autoría para Al-Qaeda con este atentado reivindicó también la autoría del apagón de Nueva York, lo cual obviamente fue una falsedad, ¿no? Intentó aprovechar aquellos acontecimientos. Y también una frase entrecomillada, los hechos ahora mismo no apuntan en la dirección de Al-Qaeda, dice alguien de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero como digo, hay muchísimas reticencias. Todos han dado un paso atrás y esperan a ver qué pasa, ¿no? Y dejemos reseñado también que hay una condenada resolución de Naciones Unidas. Sí, una condena que algunos diplomáticos parecían luego quizá algo arrepentidos por haberla hecho con tanta premura, porque es una condena, una resolución de condena por el atentado de ETA. Y escucha lo que decía luego el embajador francés, que además habla perfecto español. La delegación española y el gobierno español nos dijo que la ETA era responsable, y eso los miembros del Consejo lo aceptaron. Parece que quería decir, a ver si no va a ser ETA, y hemos hablado una resolución contra alguien que no ha cometido nada, ¿no? A eso suena, ¿verdad? Eso suena. Nos dijeron que a ETA así lo tomamos, de manera que si ahora no lo es, la responsabilidad de quien nos dijo que era ETA, ¿no? ¿Okay? Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Gracias. Nos vamos a ir hasta Londres. Corresponsal de la SER, Begoña Arce, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tienes alguno de los periódicos o algún titular? Tengo los titulares de la prensa de mañana, y dos diarios tabloides especulan con la posibilidad de la pista islámica. ¿Puede ser Al-Qaeda?, se pregunta el Daily Mail. ¿Puede ser Bin Laden?, se interroga el Sun. Otros periódicos, tres de ellos, el Guardian, el Independent y el Times, coinciden en el mismo titular. Masacre en Madrid. España sufre el peor día de terror, es el titular del Financial Times. Aquí desde el primer momento se ha hablado de la posibilidad de un atentado de Al-Qaeda o de algún grupo islámico extremista, pero la firmeza de las autoridades españolas sobre que los autores del atentado de ETA pues han hecho que esa posibilidad durante todo el día se haya barajado, pero muy levemente. Esta noche ha tomado más cuerpo y es la gran pregunta que se hacen ahora mismo todos los medios informativos. Pero a lo largo, ya digo, de toda la jornada, tanto la BBC como otros medios y sus especialistas y comentaristas en temas de inteligencia se han estado preguntando si no habría detrás la mano de una gran organización internacional de origen extremista islámico. Y palabras que hemos recogido de condena de Tony Blair desde Dublín, de la necesidad de un combate internacional, del presidente de Irlanda y actual presidente de la Unión Europea, de la reina, que ha mandado una nota de condena al rey de España, y de la gente en la calle, ¿no?, que ha depositado flores ante la embajada española. Quizás ese ha sido el acto más emotivo, porque ha sido espontáneo. Había como unos 10 ramos de flores que ciudadanos británicos han ido dejando a la puerta de la embajada de España. Por cierto, que allí va a haber mañana una concentración a la una de la tarde de la comunidad española en Madrid, simplemente como acto de repulsa y de protesta. Un día también muy triste. Aquí en Inglaterra se ha informado al minuto de todo lo que ocurría en España. Begoña, un abrazo, muchas gracias. Un saludo. Y en París, ¿qué se dice, José María Patiño? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí también se instala la duda entre si ha sido ETA o si ha sido Al-Qaeda. De hecho, durante todo el día, como decía Begoña, ha aparecido al Reino Unido. Aquí siempre en todos los informativos han dejado esa posibilidad, esa puerta abierta. Ahora los medios de comunicación audiovisuales, sobre todo las televisiones y las radios, incluso citan a la cadena ser la información que habéis dado sobre la posibilidad de que hubiera un kamikaze dentro del tren. O sea que es una pista que nunca han dejado, digamos, los medios de comunicación, aunque sí es cierto que durante el día ha ido perdiendo fuerza por la insistencia o por la rotundidad con la que ha afirmado las autoridades españolas que había sido ETA. En este sentido, pues, podemos decir, por ejemplo, que los diarios de mañana, sus primeras páginas, no reflejan apenas esas dudas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el diario Le Parisien, que dedica toda su primera página a una foto con los restos de uno de los vagones reventados y titula simplemente "Horroroso". Liberación titula "Terror sin nombre", sobre una foto que ocupa también toda la primera página con la foto de dos heridos. L'Humanité, el órgano de prensa comunista, dedica toda su portada para titular "Masacre en Madrid". Y el único diario, digamos, que dice o que da esas pistas es Le Figaro, que titula "España, el no al horror", sobre una foto de ciudadanos manifestándose, pero también analiza, te digo, tanto la capacidad de ETA para atentar como las redes islámicas en España. Gracias, José María Patiño. Nos vamos hasta Marruecos. Carla Fibla, un saludo, Carla. Se ha cortado la comunicación. Podemos ir a Roma en busca de nuestro corresponsal en la capital italiana, Joan Solés. Un saludo. Un saludo. La presunta autoría de Al-Qaeda ha dado un vuelco a la información de los atentados, que de hecho ya había ocupado todo el día a los medios de comunicación italianos. Esta noche se han emitido además al menos 3 programas especiales de la televisión con continuas conexiones con los corresponsales y enviados especiales a Madrid. En plena emisión del programa Estrella de la Noche, de RAI 1, se ha conocido que posiblemente algunos terroristas podrían encontrarse entre las víctimas. Allora, arriva adesso una notizia rilanciata da un'importante radio privata spagnola, Cadena Ser. Nos llega ahora mismo, ha dicho el presentador, la noticia de una importante radio española, Cadena Ser, según la cual un kamikaze se encontraba a bordo de uno de los trenes. Cita fuentes de la lucha antiterrorista, ha añadido, pero no hay confirmación de fuentes oficiales del Ministerio del Interior. Pocos minutos después, también ha intervenido aquí por teléfono, en el mismo programa, el ministro portavoz Eduardo Zaplana, para precisar con absoluta rotundidad que los atentados son obra perversa de la banda ETA. Todos los medios de comunicación italianos indican en sus portadas las dudas sobre la autoría, citan el comunicado de Al-Qaeda en Londres e informan que los terroristas de ETA tenían previsto emitir un comunicado a partir de medianoche. Las dudas empezaron a surgir aquí en Italia media tarde, cuando el director general de la Policía Europea, Europol, con sede en Roma, manifestó su extrañeza al atribuirse a ETA atentados de características propias de grupos islamistas. Presunta reivindicación de Al-Qaeda, es el titular del diario romano La República. La sombra de Al-Qaeda en los atentados de Madrid lo es del diario milanés Il Corriere. Joan Solés, un abrazo, muchas gracias. Sí, tenemos ya comunicación con nuestra corresponsal en Rabat, en Marruecos, Carla Fibla. Un saludo, Carla. Vaya, tenemos mala suerte con esta comunicación. Lo podemos hacer con Jerusalén, con Patricia Salas. Patricia. Hola, buenas noches. Hola, cuéntanos qué dice la prensa israelí y aportanos algún dato de esto que hemos contado, de que un equipo de forenses israelíes está en camino o lo va a estar para tras la petición formal realizada por el gobierno español, por los servicios de rescate. Empezamos por partes. Los medios de comunicación evidentemente se han hecho eco de los atentados de Madrid. El diario Haaretz, y una vez se han disparado los comentarios acerca de la posible implicación de Al-Qaeda, leen los atentados en claves de venganza del movimiento de Bin Laden contra España y argumentan en 3 puntos el porqué de esta venganza. Primero, porque España ha liderado la cruzada en Europa contra Irak junto con el Reino Unido. Segundo, porque España tiene en estos momentos 1.300 soldados desplegados en Irak. Y tercero, porque España está procesando en estos momentos a un gran número de supuestos miembros de Al-Qaeda, imputación que está siendo llevada por el juez Baltasar Garzón. Tanto el Jerusalem Post como el Marit se hacen también eco de la autoría de Al-Qaeda y la dan por hecho. Del modo en que están escritos los artículos se percibe claramente que no la ponen en duda, porque aquí cuando se reivindica un atentado pues suele ser cierto. En cuanto al dato de los forenses españoles, te digo que sí, que lo podemos confirmar, que estos expertos forenses, bueno, que expertos forenses españoles habían solicitado a través de la embajada israelí en España la asistencia de equipos forenses israelíes con experiencia en la identificación de cuerpos, especialmente aquellos afectados gravemente por las explosiones y de gran dificultad para ser reconocidos. Además, y según el Jerusalem Post, que es un diario conservador, este equipo estará formado por hispanohablantes y está encabezado por Ricardo Nachman, un forense de origen argentino y con gran experiencia en atentados en Israel. Patricia, un abrazo. Buenas noches. Voy a cruzar los dedos. Carla Fibla, Rabat. Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar desde ahí? ¿Qué dice la prensa, si la tienes? Sí, bueno, las primeras páginas de toda la prensa marroquí aparecen con la noticia. Aquí las ediciones cierran muy pronto, entonces la verdad es que toda la prensa se refiere como víctimas de ETA a los atentados terroristas de Madrid y cita fuentes oficiales directamente. A Savages, que es un diario independiente, dice que un terremoto terrorista sacude España, y La Opinión, que es uno de los periódicos conservadores más importantes del país, habla de una carnicería en Madrid. Carla, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y la prensa económica. Javier Ruiz aporta en este sentido, se decanta por alguna de las hipótesis que barajamos. Pues la del terrorismo islámico parece ser la hipótesis de mayor peso hasta ahora. Lo hace el Financial Times, destaca: agentes de toda Europa dudan de que ETA tuviera preparada una infraestructura así, como para realizar una matanza semejante. El Times dice: aunque la carta de reivindicación no puede ser verificada, el grupo que la firma ha emitido comunicados en nombre de Al-Qaeda en el pasado. La nota de cautela del Financial Times dice: pese a todo, los servicios de inteligencia europeos no habían detectado ningún plan islamista en Europa, y al menos esos planes deberían haber sido notados, al menos en teoría. El Wall Street Journal está en la hipótesis radicalmente contraria, la del atentado de ETA. Según el Journal, el golpe parece haber sido orquestado por ETA, y concluye el diario: eso podría galvanizar el apoyo electoral al PP en su lucha contra el terrorismo. Y por lo demás, el resto de la prensa económica de Europa. El principal referente francés, el diario Les Echos, menciona también cintas islámicas encontradas. Las agencias financieras hasta ahora, Bloomberg, Reuters, están remitiendo a Londres y publicando fotocopias de esa carta en la que el grupo islamista reclama para sí la responsabilidad del atentado. Gracias, Javier Ruiz. Bueno, recuerdo que les hemos aportado a ustedes ese dato informativo procedente de tres fuentes de la lucha antiterrorista, desmentido por Interior desde el primer momento, de la posible existencia de un terrorista suicida. Les hemos aportado otros detalles: que llevaba tres capas de ropa interior, que se había afeitado, que parecen ser características propias de estos elementos en sus actuaciones, en sus atentados suicidas. Pero el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, ha asegurado en declaraciones a Televisión Española que no existe duda respecto a la existencia de un terrorista suicida, que no hay nada al respecto, que todo lleva a que ha sido la banda terrorista criminal de ETA la responsable de la masacre de Madrid, y que existe, ha dicho Zaplana, un escenario de confusión interesado por parte de algunos. No sé a qué se ha referido cuando ha dicho tal cosa el ministro portavoz, si hay alguien interesado en introducir escenarios de confusión de manera voluntaria, más allá de la confusión que han generado las propias declaraciones de los responsables del gobierno, del ministro del Interior, porque que existían esos elementos, esa cinta con versos coránicos, y la posibilidad, por lo tanto, no cerrada, de que esa vía fuera investigada, nos lo comunicó a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces nada sabíamos y nada habíamos especulado, al margen de la autoría señalada por el propio ministro esta mañana en relación con ETA. Bueno, que hemos llegado al final. Rida, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Emilio Contreras, muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Miguel Ángel, que también se ha quedado por aquí, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Santiago Belloc. Buenas noches, y que mañana sea mejor. Que mañana, eso espero, mañana sea mejor. Y vamos a finalizar, lo vamos a hacer recordando sucintamente cuáles son los datos informativos más destacados de la jornada, los que hemos ido recopilando a lo largo de todo el día. Estos que nos trae Jesús Cintora. Los últimos datos sobre las víctimas son estos: 192 muertos y 1.430 heridos, de ellos 44 en estado crítico, 27 muy graves y 153 graves. La identificación de los cuerpos sigue esta noche en el recinto madrileño del Parque de las Naciones. Fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado a la cadena SER que al menos un suicida se ha inmolado en uno de los vagones que ha explotado. Llevaba tres capas de ropa interior, algo habitual entre los kamikazes. Según las mismas fuentes, en la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares, con detonadores y versos del Corán, ha aparecido una sustancia explosiva que no es citadine, el material habitual en ETA. También ha aparecido un teléfono móvil. El Ministerio del Interior y fuentes judiciales lo niegan. El portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, ha dicho que desmiente categóricamente en estos momentos que ningún terrorista suicida viajará en los vagones. También se investiga la veracidad de la carta enviada por correo electrónico a un diario árabe que se edita en Londres. En esta carta, las brigadas de Abu Afs al-Mahdi, en nombre de Al-Qaeda, asumen la autoría de los atentados y dicen que son un ajuste de cuentas con España, aliado de Estados Unidos en la guerra contra el Islam. Wall Street ha cerrado esta noche con una fuerte caída del 1,64% en el Dow Jones y del 1,03% en el Nasdaq. La bolsa española perdió ayer un 2,18%. Este viernes van a tener lugar diversas concentraciones de condena a los atentados. Las 7 de la tarde es la hora en la que van a coincidir más movilizaciones en varias ciudades de España. Y por último, información de servicio para los madrileños. En Madrid, Renfe ha informado de que la estación de Atocha estará este viernes en servicio. Los viajeros del sur de la capital de las líneas de Aranjuez, Parla, Fuenlabrada y Móstoles podrán llegar a Atocha. Para la línea Guadalajara-Alcalá-Torrejón de Ardoz-Chamartín se va a establecer un servicio alternativo de cercanías hasta O'Donnell. Para los viajeros de Santa Eugenia y El Pozo se establecerá un servicio desde Alcalá de Henares hasta Vicálvaro. Gracias, doctora. Para finalizar les voy a aportar a ustedes unas declaraciones que ha hecho el responsable de política internacional del Partido Popular. Gustavo de Aristegui ha asegurado esta noche que los que están queriendo contaminar las informaciones sobre la autoría de la masacre de Madrid son Otegi y su panda. Así ha dicho que Otegi, en su valoración del atentado, ya sabía o creía saber que podría salir alguna prueba autoinculpatoria justamente para un grupo radical islámico. Creo, ha dicho Aristegui, que una pregunta legítima que nos debemos hacer los demócratas es ¿por qué, dice Otegi, que son árabes antes de que se encuentre la famosa furgoneta? ¿No será que a lo mejor ETA cometió eso, se les fue de las manos y han plantado evidencias ahí para ver si engañaban a alguien con pruebas falsas? Declaraciones de Gustavo de Aristegui. Son las 2 menos 24 minutos, la 1 menos 24 en Canarias. Punto y seguido, la SER continúa acompañándoles. Hasta luego, señores. Cadena SER, servicios informativos. Oye, Carlos, ¿te has dejado un soplete encendido en la librería? En cuanto termine de atornillar esto, lo cojo. Si te lo cruzas en la carretera, es mejor ir en un Renault Laguna. Ahora tienes un Renault Laguna Authentic 1.9 DCI 100 caballos por solo 17.000 euros plan prever incluido. Con un equipamiento excepcional que incluye 6 airbags, ABS, ESP y aire acondicionado. Renault, número 1 en seguridad, también en la gama diésel. Red Renault de la Comunidad de Madrid. Radio Madrid. Cadena SER. La radio es así. Habría mil y una maneras de contarte que el Leroy Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio. Pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla. Todo al mejor precio, el Leroy Merlin. Y si te resulta demasiado bueno para ser cierto, te ponemos dos ejemplos. Armario de resina 59,95 euros. Y el climatizador Rainbow 249 euros. Ahora, solo te queda venir antes del 23 de marzo al Festival de Precios del Leroy Merlin y llevártelo todo. Hablar por hablar. Esta es la noche más triste. Necesitamos palabras de consuelo. Necesitamos sus voces alentando a las personas que han perdido a sus seres queridos, a los que aún no saben nada, a los que continúan esperando y a los que han pasado todo el día entre el dolor y este drama que nos ha asolado este 11 de marzo. El teléfono del programa es el 900-100-800 y hoy vamos a estar juntos hasta las 6 de la madrugada. Cada media hora boletines informativos con las últimas noticias que tengamos. Tenemos también abierto el chat en cadenaser.com y leeremos los mensajes que quieran hacernos llegar al 7640 o al correo del programa hablarporhablar@cadenaser.com. Ya sabemos que esta va a ser una noche muy difícil para todos, que tenemos ganas de gritar con todas nuestras fuerzas, pero piensen en las personas que necesitan hoy más que nunca sentirse acompañadas, que necesitan sentir el cariño y sobre todo que necesitan el respeto a su dolor. La música que nos va a acompañar esta noche va a ser música clásica que nos haga reflexionar y recobrar por lo menos estas horas la serenidad. Comenzamos con la voz de María Calas. ¿Quiere dar su opinión? Marque el 900-100-800. Nos llama María desde Murcia. Hola, María. Hola, Mara. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, mal. No sé, es un poco una situación confusa y nerviosa. Y bueno, quería llamar porque a veces lo escucho. Y un día como este es muy trágico. Y bueno, han perdido la vida mucha gente. Y nunca te piensas que te va a tocar a ti. O que te va a llegar a alguien. Y mi mejor amiga ha fallecido. De Murcia. Pero ella estudia en Madrid. Y bueno, es un poco la impotencia que se tiene ahora, ¿no? De no poder estar ahí o de poder haberlo evitado o de algo. No sé, quería llamar y bueno, y decírselo a toda la gente que lo escucha. Y bueno, un poco desahogarme también. ¿Cómo te has enterado, María? Pues me he tirado toda la tarde llamando a gente, a mi familia. He estado llamando a mi familia de allí de Madrid, que tiene mucho contacto con ella porque viven en Alcalá de Henares, a sus padres, a sus tíos, a casa de su bueno, a infinidad de gente. Y al final me han confirmado una tía suya que, bueno, pues que mi amiga estaba en IFEMA y estaba a cadáver. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía 19, recién cumplido. Y estaba empezando segundo de carrera ahora, ahí en Madrid. ¿Qué estudiaba? Estudiaba ingeniería aeronáutica. Y bueno, y yo estoy un poco impotente porque estoy en Murcia. Y bueno, la verdad es que yo no me atrevo a ir a Madrid, a el viaje y encontrarme con gente que está peor que yo y bueno, y con la familia. Una situación un poco complicada, ¿no? Y bueno, tampoco sé si que soy cobarde o lo que soy, pero estoy encerrada en mi habitación y no se me ocurre otra cosa. Nada que estar aquí y pensar y por qué la tocaba a ella y la casualidad. Y bueno, y la injusticia de la vida. Y solo era para apoyar a la gente, a la familia, que hay muchísimas familias seguro que están como la familia de mi amiga, como su ha llegado, como soy yo, que desde pequeña hemos estado juntas. Y bueno, pues para darle ánimo desde aquí, que no puedo hacer otra cosa, que no puedo hacer otra cosa ahora mismo, que animar a la gente y bueno, y que todos juntos podemos salir de esto. Y esta tragedia que nos toca vivir ahora a los españoles. María, ¿cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Lucía. Y en esa carrera hay muy pocas chicas. Y en esa carrera, solo está en Madrid. Y por eso ella era una chica, ella era muy luchadora. Ella quería una cosa y la conseguía, ¿no? Y ella quería estudiar esa carrera. Y ella se fue sola a Madrid. Y allí ya llevaba ya un año. Este era el segundo año y a ver, le había costado mucho separarse, pero era lo que quería. Era una chica con muchísima ilusión, pero con muchísima ilusión para la vida, muy alegre. Y seguro, vamos, seguro que si alguna compañera o alguien que la conozca, seguro que sabe quién es, porque esa carrera siempre me ha dicho que hay muy pocas chicas. Y es una clase de primero, ¿no? Y de segunda, y otra que no hay mucha gente, una carrera un poco difícil. Y bueno, sí, seguro que conoce, que la conocen, seguro. Y mucha gente que todavía no se ha enterado, muchos amigos o conocidos de aquí, de Murcia, todavía yo creo que no lo saben. Pero tampoco nadie da la noticia. Es un poco... Se hace un poco duro pensarlo y decirlo y acertar la idea, ¿no? Pero bueno, ya está, aquí estamos. María, muchísimas gracias por habernos llamado. Venga, nada, Mara, buenas noches y también felicidades por tu libro. conocía 19 años. Conseguía todo lo que quería. Javier, desde Sevilla. Hola, Javier. Hola, buenas noches. Pues el tema del día, es decir, yo, como le decía a su compañera, pues me siento defraudado, me siento impotente y, bueno, ya le he explicado a esta chica que ha hablado conmigo que soy médico y me planteo lo siguiente, y es que tanto tiempo estudiando y preparándote para salvar vidas y que luego vengan cuatro, y perdóname la expresión, malnacidos y hagan una masacre de este calibre, es algo que no me entra en la cabeza, ni como médico ni como ser humano. Yo es escuchando ahora el testimonio de esta chica que acaba de hablar, que ha perdido pues a un ser querido, ¿no? Pues quizás lo único que se me ocurre en este momento, como usted decía antes de empezar, que todos nos gustaría gritar y nos gustaría fogar de alguna forma, ¿no? Pues lo único que se me ocurre pues es solidarizarme con las familias de tanto de los fallecidos como de los heridos. Y yo concretamente, al igual que muchos compañeros, pues nos hemos puesto a disposición y hemos dado nuestros nombres por si mañana se nos necesita en Madrid, en los múltiples hospitales donde han sido trasladados los heridos, y mandar desde aquí, aunque no sirva de mucho, pero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias de los heridos y lo de los fallecidos. Javier, muchísimas gracias por haber llamado. A vosotros. Un abrazo. Igualmente. Carmen, desde Madrid. Hola, Carmen. Hola, buenas noches. Hola, Mara. Yo también quería decir que me siento muy mal. Perdona. He pasado un día terrible. No he podido dormir. Tenía que dormir porque estoy trabajando. Os escucho todas las noches mientras trabajo. Y hoy me enteré a primera hora porque cuando salí de trabajar, en vez de acostarme, me fui a hacer unos análisis. Y en la radio del coche, mientras regresaba, empecé a escucharlo y fui corriendo a casa, puse la televisión y empecé a ver las imágenes del terror. Y empecé a llamar a una de mis hijas que en el tren de cercanía iba hacia Atocha. No llegó, claro, menos mal, porque la desviaron por el Metro Sur y tal, porque ya había ocurrido hace unos minutos. Carmen, ¿pudiste contactar inmediatamente con ella? Sí, con suerte, porque si no hubiese sido terrible. Me cogió el móvil rápido, me dijo que estaban, no recuerdo en qué sitio, en una estación de metro, retenidos, porque había un mogollón de gente, me dijo, y que iba ya con mucho retraso y tal. Pero bueno, me alegró que aunque con retraso estuviese un poco lejos de Atocha, ¿no? Pero es que otra hija mía y mi yerno van todos los días hasta Atocha. Mi yerno precisamente coge ese tren todos los días, el que va a Vallecas, porque él trabaja allí. Pero hoy no ha cogido ese tren porque se quedó en casa con fiebre. Y mi hija, pues, no la ha cogido en Atocha la explosión porque se fue unos minutos más tarde, precisamente porque estaba su marido con fiebre. Y bueno, pues respiré un poquitín, pero viendo las imágenes me he sentido muy mal. Me entraron muchos nervios, un frío nervioso. Me entró mucho frío, no sé. Me he sentido muy mal, no he podido dormir. y siento una impotencia, una rabia, no sé, no puedo explicar fácilmente lo que siento, porque de verdad es que no se me quita, tengo un nudo en el pecho, en el estómago y no se me quita, estoy muy mal. Y esto, yo no sé, es terrible. Sea quien lo haya hecho, son unos monstruos indeseables y ahora tenemos que estar más unidos que nunca para ver de qué forma se termina con esto y mandar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con las personas que han sido destrozadas. Carmen, ¿qué podrías decir a los familiares de las personas que sí cogieron ese tren? Qué difícil, por Dios. Qué difícil. Yo he visto morir a 5 seres queridos, pero no me imagino ver a un ser querido morir destrozado a trozos. No lo sé. Es que no, yo no tengo palabras. Solo si les pudiera ver a cada uno, les daría un abrazo y un beso. Y les diría que tienen todo mi cariño y mi apoyo. Perdona, pero estoy muy, muy emocionada y muy mal, porque esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre, no sé qué les podría decir, no, seguro que no me saldrían las palabras si tuviera a estas personas delante. Porque es que, aunque se pasa muy mal viendo todas estas imágenes y escuchando todo esto, pero yo es que no me puedo ni imaginar cómo estarán las madres, los padres, los hijos, los hermanos de todas estas personas que han muerto destrozadas. Es que es muy difícil imaginarse cómo estarán pasándolo. Carmen, muchas gracias por haber llamado. Gracias a vosotros, gracias. Un beso. Adiós. María ha perdido a su mejor amiga. Se llamaba Lucía, tenía 19 años. Estudiaba ingeniería aeronáutica. Estaba en segundo de carrera. Una de las pocas chicas que se deciden por esa carrera. Pero nos contaba María que todo lo que quería lo acababa consiguiendo. Javier, médico, nos ha dejado una frase. Tanto esfuerzo, tanto tiempo estudiando para aprender a salvar vidas y ahora esto. Carmen, desde Madrid, dice: solo puedo decir un abrazo y un beso. Nos van a disculpar los oyentes que estaban conectados al chat, pero lo tenemos tan desbordado que no sé si podremos ir dando paso a lo que digan. Cuando comenzábamos el programa, 200 personas dibujaban flores. Noticias de Nacer. Este es el sonido que abre un nuevo tiempo. No es que se vaya a democratizar Irak más o menos lentamente, es que no está en la agenda la democratización de Irak. Hablar de democratización en términos de unas elecciones completamente libres tendría un resultado que conocemos todos, que sería la victoria de los chiíes. Por parte occidental, en ese marco de guerra contra el terror y mucho más de terrorismo islámico, lo que no quiere es ver a un gobierno islámico en ningún país. Punto de fuga. Sábados a las 3 de la madrugada, en la SER, con Manu Mendizábal. Mamá, papá me ha dicho que cuando nací yo casi te mueres. Pues sí, hija. Gracias a unas personas generosas que donaron su sangre, yo me salvé. Y aquí estoy contigo, disfrutando de la vida. Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Los terroristas han perpetrado una auténtica masacre en Madrid. Según los últimos datos oficiales, al menos 192 personas han muerto y 1.430 han resultado heridas. De ellas, 44 están en estado crítico y 27 se encuentran en estado muy grave. Esos son los datos del mayor atentado terrorista que ha sufrido España. Las autoridades han habilitado el gigantesco pabellón número 6 de IFEMA, la institución ferial de Madrid, como un inmenso tanatorio. Hasta ese pabellón se ha desplazado nuestra compañera Ana Pastor. Buenas noches, Ana. Buenas noches, la primera escena que nos hemos encontrado nada más llegar, tres chicos jóvenes en el aparcamiento abrazándose, tres chicos muy jóvenes decimos, rompen de repente a llorar porque les acaban de confirmar que uno de sus familiares está aquí, que su cuerpo es uno de la cincuentena que han podido ser de momento identificados. Hay otro dato también terrible.